lo mismo. Eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte y creo de buena suerte. Prefiero morir junto a ti. Caderas,

Si es muy tonto soy así.